rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bloque de Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos en comunicación con Lagua. Muy importante, varios temas tenemos para charlar. Lagua pertenece al pueblo Nación Mapuche, vive en Trevelin, participa de la asamblea No a la Mina en Esquel y bueno, a otra serie de uniones de asambleas que vamos a hablar un poquito en este contexto. Hola Lagua, ¿me estás escuchando? ¿Ya estamos al aire? Sí, estamos al aire. Maimani Compuche, Compu, al Cultufo Red Nacional de Medios Alternativos MEU, en Chitla de Botinguén, Feula Trevelin, Guayamulé, Metumari, kilómetros, Esquer Guayamú, Nihue, Cañí, Tugún. Bueno, buenos días a todos los oyentes de la RNMA. Mi nombre es Lagua, ahora estoy en Trevelin, a 20 kilómetros de Esquer, donde nací. Bueno, ahora sí, como corresponde. Muy bien, muy bien. Muy bien, un gusto tenerte en el programa hoy. Bueno, no, gracias a ustedes también por comunicarse. ¿Cómo está la situación en Esquel, Lagua? ¿Cómo está la situación con las asambleas, con la lucha con la minería actualmente, en esta situación que estamos viviendo de virus en el país, en el planeta? Sí, bueno, la situación en este momento es bastante grave. Creería que tal vez más grave que todas las otras veces anteriores. Por una sencillísima razón. Los únicos que no están en cuarentena ni cumpliendo el tema de la pandemia, lo que nos ha mandado la pandemia, digamos, sí, son justamente las empresas extractivistas. Uh-huh. Lo cual eso es gravísimo. Está, digamos, es como el peor escenario, en realidad, hasta lo que hemos vivido hasta ahora, digamos, es el peor escenario. Las fuerzas de seguridad, muchas veces fuerzas represivas, están en las calles, dominando las calles, y las actividades extractivistas nunca dejaron de estar, digamos. O sea que realmente es una situación muy compleja, sumamente compleja. Por eso es que es tan importante también lo que sucedió, por ejemplo, ayer, que hubo una nueva recuperación, que no es una nueva recuperación, sino una nueva, una ampliación, digamos, de la recuperación de Pulov, en los campos que dicen ser de Benetton. Uh-huh. Porque la única forma en que se pueden parar estas actividades y estos activistas es estando en el territorio. Por eso digo esto, ¿no? De la única forma en que no van a poder entrar o estar es a través de poder estar en el territorio y haciendo lo que hay que hacer en el territorio, que es lo que lamentablemente hoy la mayoría de nosotros no podemos estar haciendo, ¿no? Claro, siguen funcionando las mineras. De hecho, ya hay avisos de que hay casos de coronavirus en empleados en las mineras. En Santa Cruz hay un primer caso, no sé cómo estará la mano en Chubut, pero de alguna manera también es reflejo del no cumplimiento de las medidas. O sea, siguen laburando las mineras en la Patagonia como si nada. Sí, en la Patagonia y en otros lugares también, digamos. En realidad, por eso hablo de un escenario tétrico, ¿no? Porque es como que nos metieron presos a todos porque no podemos salir. Y yo no estoy diciendo que la pandemia no existe, la gente se está muriendo. No estoy negando la pandemia, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que a ellos les vino como anillo al dedo. Por lo cual, bueno, es un poco sospechoso también, digamos, porque para ellos, cuando hablo de la gente que se dedica a matar a nuestra Mapu para beneficios personales, esto le viene, pero como es, para ellos es el mejor escenario. La policía en las calles, manteniendo a la gente en raya, y ellos pudiendo trabajar sin ningún tipo de nada, es el mejor escenario. Para nosotros es lo peor que creo hasta el momento nos ha pasado. En Chubut particularmente no hay casos confirmados, lo cual es muy muy bueno. Con respecto al coronavirus, creo que somos una de las cuatro provincias que de Argentina, me refiero, que no hay. Así que ojalá que, bueno, que eso se siga manteniendo. Pero bueno, hay un estado de sitio encubierto, ¿no? De alguna forma. Acá, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, en Trevelin, a las 19:30 se toca la sirena, como si estuviéramos en guerra, y la policía sale con sus altoparlantes por la calle, que acá no hay nadie porque es un pueblo muy chiquito, digamos, y la gente, la verdad, es que somos bastante cuidadosos y oyentes. Pero bueno, es como si estuviéramos realmente en un estado de sitio. Sí, es lo que se está dando en la práctica. ¿Cómo? En la práctica, digo, que uno lo que observa, sí, es un estado de sitio de hecho. Quizás este no está decretado, pero en la práctica lo que está ocurriendo es eso. El tema también es que, digamos, la gravedad de los discursos desde los diferentes gobiernos, y acá yo no estoy hablando de un color partidario, ¿sí? Digo porque hay gente que todavía está como en el binarismo partidario, que si hablas mal de Fernández o de Cristina es porque sos de Macri, si hablas mal de Macri es porque sos de Cristina, y va mucho más allá, digamos, porque realmente te alinean bastante bien todos los colores partidarios que gobiernan hoy, por lo menos en Latinoamérica, y no sé en otros lugares porque desconozco, se alinean bastante bien en las cuestiones que tienen que ver de ir en contra del pueblo. Entonces, podemos hacer una lectura global que tiene que ver con todo lo que estaba sucediendo, digamos, porque no es que solamente nosotros íbamos a hacer una marcha plurinacional que iba a ser una mega marcha, porque realmente iba a explotar, se notaba por cómo se venía palpando, digamos, iba a ser una marcha que iba a explotar en Buenos Aires, en el centro político de donde se toman las decisiones políticas, digamos, de Argentina. O sea, realmente iba a ser un golpe firme y una confirmación también, digamos, de que esto que pasó hace 17 años en un pueblito de Morondanga, allá en el medio perdido, en el medio de la cordillera, hoy, 17 años después, está haciendo pata ancha y cada vez está más fuerte, porque el no a la mina cada vez está más firme, más fortalecido, y se ha ampliado, además, ¿no? Porque hoy las asambleas que conformamos este movimiento de no a la mina va mucho más allá. Estamos hablando ya de actividades extractivistas, estamos hablando de una vida diferente a la que nos plantea el capitalismo. Entonces, de manera global, digamos, estaban sucediendo muchas cosas. Chile estaba completamente explotado, ¿no? Y, o sea, y con esto es como que, de golpe, mágicamente, no hay más protestas, nada más que de manera virtual, ¿no? Aún así hay gente que todavía sigue en pie de resistencia y eso es muy importante. No sé si se enteraron que ayer se recuperó la isla de Chiloé, que es gigante. No sé si se enteraron de eso. Las comunidades originarias y las personas que viven ahí, que por lo general son de mapuche, tomaron la isla. O sea, así, lisa y llanamente. Bueno, esto que yo les decía, el tema de la ampliación de las recuperaciones, la gente que está en las recuperaciones, como que se están sucediendo un montón de cosas, pero la gente que por ahí estamos un poco más en la ciudad, estamos como atados de pies y manos, ¿no? Sí, la gente que está en las ciudades. Yo no creo que esto sea una casualidad, perdón, sí. No, te decía que la gente que está en las ciudades evidentemente está sintiendo mucho más fuerte este parate de todo, pero bueno, nos comentabas que la asamblea no a la mina en Esquel sigue más fuerte que nunca. De todas maneras, creo que esto es lo que está ocurriendo en todos lados, las asambleas siguen fuertes, lo que pasa que estamos supeditados a esta situación. Y de hecho iba esa marcha que vos mencionaste, la primera marcha plurinacional por el agua de los pueblos, que tenía fecha de convocatoria el 22 de marzo en CABA, fue postergada. Una marcha que, si querés, podemos ir hablando un poquito más de eso, de lo que significaba a nivel plurinacional la posibilidad de que los pueblos de las distintas regiones que nunca son escuchados tengan voz, y nada menos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perdón. No, eso, te quería preguntar cómo venían preparándose, qué, qué expectativas tenían de esta fecha tan importante, el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, en el que se iba a dar esta marcha plurinacional, la primera en Buenos Aires. Bueno, las expectativas eran altas por lo que yo, les estaba contando recién, digamos, o sea, como que anteriormente uno tiene más o menos un parámetro, si bien se sabe cuando uno está ahí siempre, en todas las marchas que son así como autoconvocadas, se sabe cuánta gente va a estar en el momento en que va a estar, digamos, pero por lo que se venía palpitando, iba a ser una mega marcha, uh-huh. ¿Sí? Y va a ser una mega marcha. En algún momento va a ser una mega marcha, pero ahora tenemos que como buscar nuevas estrategias para poder seguir levantando nuestra voz, porque en realidad lo que sucedió con esto de la plurinacionalidad fue poder empezar a charlar un poquito las diferentes visiones, porque lamentablemente vivimos en un sistema que ha hecho muy bien su trabajo. El sistema argentino, el Estado, ha hecho muy bien el trabajo. Uh-huh. Y realmente ha colonizado mentes, muchas mentes, digamos, y hoy es difícil poder congeniar de alguna manera todas las voces, ¿no? Porque se habla de plurinacionalidad a veces desde saquemos la foto y que hablen un poquito en la opinión y hasta ahí llegamos, ¿no? No por mala predisposición de los compañeros, ni hablar, o sea, yo creo que estas personas, todas estas personas que por ahí no pertenecen a pueblos originarios, están poniendo lo mejor que pueden. A veces, digamos, se escapa, porque es como que nos han metido tanto la norma, ¿sí? La norma en todos los sentidos, que no podemos pensar en que realmente podemos ser pluripensantes, ¿no? Uh-huh. Como que no hay una homogeneización que ha hecho, ¿no? Esto de la colonización, de que hay un solo pensamiento, de que, bueno, un montón de cuestiones que no tienen que ver con el Ginebra ni Juan, que es otra cosa, ¿no? Todo esto, bueno, hizo de alguna forma que, por ejemplo, empezáramos a tener noticias sobre el pueblo nación Wichí, por ejemplo, ¿no? Que ya los estábamos teniendo con anterioridad, y entonces ahí también te das cuenta de la gran diferenciación que se está poniendo de manifiesto el coronavirus, ¿no? Porque estamos diciendo que nos tenemos que lavar las manos, uno imaginándose un lavabo con su impecable jaboncito ahí al costado, agua tibiecita, que te podés lavar todas las veces que querés. Y estamos hablando, por otro lado, con una realidad de gente que no tiene agua para tomar. Entonces, hay como realidades muy distantes en eso, ¿no? Y esto de la marcha plurinacional por el agua empezó como de alguna manera a visibilizar esas situaciones, porque no es solamente en el pueblo nación Wichí que está sucediendo, se sucede en un montón de lugares, y eso también el que no haya agua, digamos, en un lugar donde se aglomera gente, digamos, y más de pueblos naciones originarias, está hablando de que la mano del Inca o la mano del extractivismo o del capitalismo está metida ahí. Porque antiguamente los pueblos originarios no íbamos al medio de la nada, no somos tontos, nunca fuimos tontos. Digamos, no es que vos te ibas al medio de la nada a ver cómo podías ver si podías sobrevivir. La gente originaria lo primero que hacía era ir a un lugar y establecerse en un lugar con agua. Era lo primero. O sea, es impensable poner una ruta, una casa, en un lugar donde vos sabés que no vas a tener el agua, que es lo primordial, ¿no? Evidentemente, si hoy los pueblos originarios no están teniendo el agua, es porque hay alguien que la está usando de más. Hay alguien que la está malgastando, hay alguien que la está desviando, hay alguien que está deforestando. Digamos, como que esto de que los pueblos originales no tengamos agua, lo que pone de manifiesto es el macabro sistema mundial. Eso es lo que pone de manifiesto. Entonces, me parece que es como sumamente importante, y ojalá que podamos seguir manteniendo este, y se convierte como una especie de movimiento, ¿no? El tema de lo del agua, ¿no? Y que sea plurinacional y que cada vez podamos profundizar más. Eso. Porque además de que los pueblos originarios, para nosotros el agua no es el agua solamente que uno va a tomar y lavarse las manos. Para nosotros son bien, son fuerzas, digamos. Y que no tiene que ver con una cuestión de superstición o de predecible, es real, es así. Claro, claro. Digamos, hay así como tenemos cuestiones tangibles, digamos, que uno puede ver y tocar el agua y tomarla, o lavarse las manos, o olerla, lo que sea, desviarla o manejarla. Dentro de todos estos de esos ojos de agua o lo que fuera, también existen seres que no se ven. Claro, esa es la parte, esa es la parte espiritual, la parte espiritual del elemento del agua, que es un poco lo que hoy nos transmiten los pueblos originarios desde sus cosmovisiones, en cuanto a que no solamente es un bien común, no es solamente es agua para tomar, sino que es un elemento de la naturaleza que es parte de nuestra existencia. Y como vos decís, sabés que venimos nosotros cubriendo distintos conflictos socioambientales que hay en el país, en el norte, en el centro, en todos los lugares donde hoy los pueblos originarios están acechados. Está el extractivismo contaminante, dejándolos sin agua directamente. Y en el medio de esta pandemia en la que vos decís, hay que lavarse las manos, pero hay pueblos que hace mucho tiempo vienen en esta emergencia sanitaria, o sería una emergencia vital ya, en la que, bueno... está bueno tenerte acá y charlar con vos, porque sabemos que la palabra no está en cuarentena, así que todo lo que tenga que ver también con los derechos de la naturaleza, si nos querés contar un poco de qué se tratan para el oyente que quizás está pensando en el agua solamente para tomar, y desde la cuestión de los pueblos es algo esencial para la vida, ¿no? Yo hago un llamado, digamos, a la memoria. Yo pertenezco al pueblo Nación Mapuche y también pertenezco al pueblo Nación Camiare, del cual no voy a hablar porque todavía no sé mucho, y entonces soy muy respetuosa con eso. Soy Camiare por parte de mi padre, Cancunche también por parte de mi padre, y soy Mapuche Guiniche por parte de mi madre. Pero yo digo, ¿por qué hago este llamamiento a la memoria? Porque en realidad todo lo que nos están imponiendo desde esta forma extractivista, macabra, perversa, no tiene nada que ver con el ser humano. Y hoy lo estamos viendo, claramente lo estamos viendo. Digamos, hoy hay gente que sí o sí tiene que salir porque tiene que ir a hacerse el mango para poder comer, ¿sí? Yo no he visto a ninguna persona que haya dicho, voy a salir a la calle porque necesito ir a buscar una cadenita de oro, porque es una necesidad, que si no me voy a morir, porque mi hijo no tiene para ponerse oro en su cabeza. Yo no he visto. No he visto tampoco gente que diga, necesito que me dejen salir porque hay que ir a buscar litio, quiero litio, por favor. Necesito salir porque necesito tirar árboles y plantar soja. O sea, eso no existe desde lo humano. Eso es completamente una situación perversa que es ajena a lo humano. Por eso es que yo llamo a la memoria, porque en este territorio que hoy está dominado por Argentina, tenemos memoria todavía. Acá en el lugar donde yo vivo, hace 130 años nosotros éramos libres. 130 años es nada, es acá la vuelta, es estar hablando del Tataragüino, acá nomás. Por ahí en el norte es un poco más, más la cantidad de tiempo que hay, porque lamentablemente el genocidio comenzó por el norte, ¿no? Bueno, comenzó por Buenos Aires, en realidad, y de ahí se fue ampliando. Pero a lo que voy es que uno sabe interiormente qué es lo real A uno no, y esa necesidad se la da el mismo ser. O sea, uno, como le digo, yo no he visto a nadie todavía que se desespere porque quiere ir a plantar soja, o porque necesita, eso son cosas como inventadas, como que fuera de lo que es el ser humano real, ¿no? ¿Entiende lo que le estoy sí, tratando de sí, decir? Sí, se entiende, está muy claro. Te agradezco mucho la comunicación, ya estamos llegando al final de la nota, y tenemos para cerrar la nota, ya que nos hablabas de memoria, una canción de tu autoría, que bueno, me llegó... No, por no es de mi autoría, no, bueno, es de mi autoría. No es de tu autoría, le diste tu voz al tema de León Gieco, lo interpretaste. Sí, sí. Así que bueno, también nos vamos a enterar que sos música, ahora cuando cierre la nota y te escuchemos. Te mandamos. Y bueno, contarte también de que esta canción, bueno, surgió y la grabé y la compartí con la gente que pude compartirla, pero que en realidad yo normalmente en este último tiempo estoy cantando en Mapo Mundial, porque siento como que de alguna forma es necesario hablar las lenguas antiguas. Por eso eso también tiene que ver con la memoria. Muchas gracias, Laura, por la comunicación. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que se perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento, los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pinta hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la embajada de Israel, el poder secreto